Bueno, estamos en contacto telefónico con Marian Roldán, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Marian, bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marian, queremos hablar sobre este acto que se va a estar dando en La Paz. Contanos un poco cómo vienen trabajando de cara al mismo. El domingo, ¿verdad? Exacto, es el domingo. Lo vamos a hacer en la Plaza La Paz a las 11 de la mañana. Va a estar Eduardo Rubio y Leo Luzardo, que se tira diputado también. Uh-huh. Bueno, nosotros junto a personas acá en La Paz como Paula, el señor Mario Mesa, Néstor, estamos haciendo movimientos en el cual tratamos de juntar mucha gente para que apoye un poco más, ¿no? Porque somos un poco, muy pocos en realidad en La Paz. Pero se va sumando gente. Nosotros nos estamos ahora sentando en la Plaza de La Paz a partir de las 3 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes, y fines de semana, para, bueno, pasar material a la gente, informar lo necesario que necesiten. Igual ya nos han pedido listas también. Eso estuvo muy bueno, la verdad. Bueno, también conseguimos un grupo de música para el acto. Mirá qué bien. Así que, bueno, vamos a ver si le podemos dar más movida. Perfecto. Bueno. Se vienen las elecciones, sí. Y este tipo de actividades, lo venimos diciendo con el resto de los compañeros, son para dos cosas. Una, para también mostrar las propuestas, ¿no? Que los vecinos, exacto, puedan sacarse las dudas. Y la otra, exacto, para... entre ellos, que vamos entregando plataformas, uh-huh, ¿no? Explicándoles todos los cambios que ellos quieren hacer, ¿no? Y bueno, la gente nos pregunta, porque realmente están interesados en saber qué tipos de cambios quieren hacer. Y bueno, vemos que la gente tiene interés en sí, ¿no? De saber, sí. Pero bueno, le estamos dando fuerza también, ¿no? Porque hay mucha gente que nos confunde pensando que somos del Frente Amplio. Y... Les decimos que no, que no somos del Frente Amplio, ¿no? Sí. Pero bueno, es un tema de siempre informar un poco más y de unificar el tema de que la gente tiene que juntarse y estar sabiendo bien qué es lo que está pasando, ¿no? De todas maneras, como decíamos, estos actos, además de para mostrar las propuestas y que la gente las pueda visualizar, también sirven para organizar a los compañeros y terminar de sellar todo lo que se viene, que es mucho también. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es más, nosotros estamos en conjunto ahora con también ayudando a la gente de Las Piedras, que abre un nuevo local ya ahora en Elías Regules, entre 20 de febrero y Luis Alberto de Herrera. Ya lo estamos iniciando, uh-huh, el local. Estamos intentando ver si podemos ayudar, porque a veces no se puede estar en dos lugares a la vez. Claro. Pero bueno, echando para adelante, ¿no? Ahora con este nuevo local es mucho más seguro, porque la gente va a saber a dónde dirigirse también, ¿no? Eso es algo más importante, sí, ¿no? Claro, que tenga una referencia directa, sí, hacia dónde exactamente, ir. Exactamente. Y Mariam, ahora que se viene además el día de la elección y después viene toda la etapa hacia octubre, ¿no? El local va a ser muy importante. Sí, eso sobre todo, ¿no? Darle fuerza para que la gente apoye y que esté sabiendo de todas las propuestas que tienen, ¿no? Ahí está. Que ahora después te digo, para que vos te quedes tranquila, quedamos con Chabela, nos mandó un mensaje en el que le habla a los oyentes porque están precisando algunas cosas y bueno, sí, se va a recurrir totalmente, como siempre, a la solidaridad de todos. Obvio, el apoyo tiene que ser entre todos, como exacto, siempre mismo. Ahora, en La Paz, uno dice La Paz y te parece que César Mayo Gutiérrez, la carnicería, pero La Paz tiene una cantidad de barrios. Sí, La Paz tiene muchos barrios, obvio que sí, tiene muchos barrios. Pero bueno, el tema es de difundirlo en el ámbito de que, bueno, todo el mundo sepa, ¿no? De lo que se está haciendo, la movida que se está haciendo, ¿no? Exactamente. Pero sí, es bastante grande. Ahora justamente estaba tratando de ver si podíamos conseguir una locomoción de radio un radioparlante. Ah, el carrito parlante, claro. Sí, y bueno, está, conseguí una persona ahí, vamos a ver si podemos hacer la movida para que el sábado la información se vaya a más, ¿no? Sí. A más distancia. Pero bueno, está, todo lleva su trayecto, ¿no? El tema del carro parlante, sí, que es todo un asunto también. Hay compañeros que tienen equipos de audio, lo meten en un auto y lo sacan, entonces colabora uno con una cosa, otro con otra, pero muchas veces hay que alquilarlo. Y eso cuesta plata, obviamente. Exacto. Sí. Lamentablemente, a veces todo es un gasto, ¿no? Sí, todo es gasto y por eso también hay que comprar la rifa, todas esas cosas, formas de colaborar que tenemos. Capaz que alguno que está escuchando de La Paz dice, bueno, yo voy a ayudar, compro unas rifas o dono. Obvio, estaría muy bueno, sí, la estaría verdad. Estaría bueno, sí. ¿Hace muchos años que vos estás en La Paz? Sí, yo hace 13, 14 años. 14 años, así que estás muy adecuada ya ahí al lugar. Y vamos a decir que sí, vamos a decir muy que bien. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Marian, esto era para meternos con el tema del acto del domingo a las 11 de la mañana en la plaza, que Exacto. Por supuesto están todos invitados a participar, pero después que pase el acto también vamos a estar en estrecho contacto. Sí, obvio, ni hablar esto, siempre en contacto, siempre. ¿Ustedes van a tener alguna mesita donde entregar las listas? Nosotros estamos teniendo una mesita que nos estamos aposentando con Paula, Mario Mesa también está ayudando bastante. Muy bien. Y nos estamos quedando a partir de las 3 de la tarde en la Plaza La Paz. Sí. Donde está ese árbol gigante. Sí, sí. Nos estamos quedando los lunes, los miércoles y los viernes y fines de semana. Ahí está. Ahí estamos repartiendo material, inclusive informando a la gente que viene hacia nosotros y al mismo tiempo entregando listas que ya hemos entregado también, que ha venido gente a pedirnos listas. Eso es algo que realmente nos llama la atención. Claro. Claro, claro. Bueno, por supuesto la invitación a que se sume a todo esto, la gente de Pueblo Abayubá que está cerca, está del otro lado del límite, pero está cerca, bueno, los de las piedras que vos decías, todos Exacto. A participar del acto del domingo. Bueno, esperamos a mucha gente, sí, la verdad que nos apoye a escuchar lo que tienen para decir, porque la verdad que es muy interesante la plataforma. Sí. Y bueno, están todos invitados. Muy bien, muy bien. Bueno, un saludo el domingo a las 11 de la mañana, entonces en La Paz, en la Plaza de La Paz, este acto que, como decías, va a hablar Rubio, va a hablar Leonardo Luzardo Gonzalo Abella. Y Gonzalo Abella. Muy bien, bueno, sí, los invitamos a todos. Un abrazo. Bueno, allí estaba Marian entonces.